Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Usuarios, usuarias, sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de Cultura al Día. Como es costumbre, ya a esta hora tenemos una nueva emisión para todas y todos. Agradecemos el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para traerles toda la programación de esta estación, en especial de su noticiero Cultura al Día. En el control técnico, el impecable Luyer Loyo, y les narra Kenny Castillo. De inmediato, las informaciones más relevantes. Cultura al Día. Gobierno Nacional decreta el inicio de la Navidad con gran feria navideña a nivel nacional. Presidente Nicolás Maduro aplicará las 3M, máximo trabajo, mano dura y máxima felicidad social. Ministro Fidel Barbarito llevó aguinaldos y parrandas al sector Los Mangos del cementerio. Cultura. La Plaza Diego Ibarra vibró al son de la salsa. El cantautor Rudy Márquez demostró que aún sigue siendo el eterno romántico. Galería de Arte Nacional presentó a la agrupación musical Ensamble y Punto. México celebró su tradición del Día de los Muertos con el público venezolano en la Casa Amarilla. La Fundación Villa del Cine ofrecerá taller de técnicas para la iniciación actoral. Conexión Cultural de CanTV durante todo este mes ofrece al público venezolano el ciclo de proyecciones Días de Cine. La parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire podría ser nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el mes de diciembre. Biblioteca Nacional inaugura exposición Haití en Venezuela. En nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Daniel Molina, director de la Casa de las Letras Andrés Bello. Cultura al Día. Con el tradicional pregón que se celebra en Caracas desde hace 25 años y que representa la llegada de la Navidad, el Gobierno Nacional inició este viernes la temporada decembrina con una gran feria navideña en el Parque Los Caobos a nivel nacional para garantizar al pueblo venezolano la mayor suma de felicidad posible. Por su parte, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, afirmó que se decretó la llegada de la Navidad porque el Gobierno Nacional quiere la felicidad y la paz, a la vez que dijo que el ambiente festivo es la mejor vacuna contra quien quiera inventar actos violentos. Hoy viernes 1 de noviembre quisimos decretar la llegada de la Navidad porque queremos la felicidad para todo el pueblo, la paz y la felicidad para todos. La Navidad temprana es la mejor vacuna para cualquiera que quiera inventar. El que quiere inventar bochinches y violencia, Navidad temprana. El que ande amargado por ahí, un villancico de Pacheco, una parranda para alegrarle el alma. Grandes cultores y cultoras representaron lo mejor de la cultura popular decembrina con la interpretación de los 4 aguinaldos pregoneros, con la presentación del nacimiento viviente y el tradicional baile de la imagen del Niño Jesús, quedó oficialmente iniciada la temporada navideña en el país. Tras realizarse el concierto Gente de Paz en la Plaza Diego Ibarra, donde se presentó el Gran Combo de Puerto Rico, el presidente venezolano Nicolás Maduro manifestó a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, @NicolásMaduro, que para derrotar a los sectores de la ultraderecha venezolana aplicará las 3M, es decir, máximo trabajo, mano dura y máxima felicidad social. Por otro lado, el primer mandatario nacional durante el Consejo de Ministros que realizó en el Poliedro de Caracas expresó que hará una propuesta formal ante el ALBA, UNASUR y MERCOSUR para independizarnos en materia de redes sociales, luego de lo sucedido la semana pasada en la que 6.600 cuentas de la red social Twitter han sido suspendidas. ¿Dónde está la democracia de Twitter y su supuesto equilibrio y que son los creadores de la democracia nueva? ¿Dónde está? Falso. Sencillamente son armas que en algunos casos las utilizaron para tratar de conspirar contra gobiernos en otros lugares del hemisferio y del mundo. Entonces, nosotros tenemos que independizarnos allí y tenemos que pensar en las modalidades profundas y radicales para independizarnos de estas empresas transnacionales que monopolizan las redes sociales. Ya otros países del mundo lo han hecho. Y yo propongo que vayamos formulando una propuesta con las experiencias que ya tenemos para hacerla oficialmente en el ALBA y en UNASUR. Y en Mercosur cuando hagamos la cumbre de diciembre en Caracas. Vamos a independizarnos de los patrones tecnológicos y de las empresas transnacionales que pretenden manipular y monopolizar las redes sociales y las nuevas formas de comunicación. Por su parte, el ministro para la Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, añadió que la solución es que tengamos nuestra estructura propia, iniciativa que ya está siendo promovida por la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Como parte de las jornadas de la Gran Misión en Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, impulsada por el presidente Nicolás Maduro, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, visitó el sector de los mangos del cementerio este domingo. Así lo comentó en su acostumbrado programa La Bodega Cultural, transmitido todos los lunes de 7 a 8 de la mañana por esta señal. En el marco del lanzamiento de la misión Barrio Tricolor, que nos tocó ir allí a Los Mangos con el ministro de la Juventud, Héctor Rodríguez, y vicepresidente segundo para el área social, hicimos una parranda, hicimos el tuntún, ¿quién es Gente de Paz? Nos fuimos por todo el sector, llegamos hasta lo más alto de la comunidad de Los Mangos, allí donde se acaba la escalerita y comienza el sendero de tierra, hasta allá llegamos a cantarle, bueno, estaban ahí los viceministros, una cantidad también de músicos que se vinieron allí a colaborar de forma voluntaria, además, porque la parranda... ¿Es que la parranda? La parranda es así, la parranda es así, es espontánea. Ahí más o menos ensayamos dos o tres parrandas, los coros y tal, en la sede del barrio adentro, del centro de salud. Pues y nos fuimos en el recorrido, y nos fueron abriendo las puertas, obviamente, ¿no? Casa por casa nos fueron abriendo las puertas. El ministro Barbarito también aprovechó la oportunidad para anunciar el lanzamiento de micromisiones culturales que acompañarán a la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Vamos a lanzar la micromisión, las micromisiones cultura dentro de los espacios de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y vamos a empoderar a los comités de cultura de los consejos comunales en esa tarea. Maravilla. Entonces, desde los liderazgos comunales que quieran asumir la tarea de la activación cultural dentro de su espacio comunitario, con todas las herramientas de la misión cultura, vamos a convocarnos ya directamente a un correo electrónico que les vamos a dar, prensammpc2013@gmail.com. Por ahí nos vamos a comunicar para recibir las solicitudes de los compañeros, de las compañeras que son líderes, lideresas comunitarias y que quieren realizar un trabajo cultural dentro de sus comunidades o que ya lo están realizando, pero quieren potenciarlo. En este sentido, el titular de la cultura afirmó que estas micromisiones servirán para hacer una gran avanzada cultural y recuperar los espacios para la convivencia. Cultura. Este domingo, en horas de la noche, el sonido de las trompetas hicieron resplandecer el escenario ubicado en la Plaza Diego Ibarra, donde se presentaron los grandes de la salsa como el Gran Combo de Puerto Rico, Nati y su orquesta y Salsa Ría. El concierto denominado Gente de Paz fue una actividad organizada por la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital. Esto como parte del inicio de la Navidad para todas y todos los venezolanos. Bueno, nos seguimos aquí. La verdad que ustedes no tienen idea de lo que significa para nosotros estar aquí celebrando nuestro 50+1 aniversario. Usted es un público que siempre nos ha respaldado. Yo entré aquí en el 73 y me acuerdo del terminal de pasajeros. Yo era un bebé, yo era un nene cuando aquello. Entonces, la verdad que son un público muy especial. Y también queremos darle un aplauso de parte de ustedes a todos los músicos, cantantes venezolanos, compositores que son tremendo talento. Sí, señor. El El Gran Combo de Puerto Rico, los más esperados de la noche, celebraron por todo lo alto sus 51 años de carrera artística y resaltaron el talento nacional que compartió tarima con ellos. 12:10 minutos. En el marco del programa Viernes Nocturno en los museos, la agrupación musical Ensamble y Punto ofreció un concierto en homenaje a Daniel Herrera en la Galería de Arte Nacional. Esta velada musical, que inició desde las 5 de la tarde, estuvo cargada de ritmo y ensamble musical. Así lo informó Xiomara Suárez, coordinadora del evento de la Galería de Arte Nacional. Este ensamble ya tiene más de 5 años conformado, el cual tiene voz e instrumentos musicales. Este concierto estuvo maravilloso y así pues que estamos invitando a todo este público maravilloso que siempre está escuchando Alba Ciudad, este programa, para que nos visite todos los viernes. Tenemos una programación rica en danza, teatro y conciertos musicales, así como es nuestra razón de ser, como son los artistas plásticos siempre exponiendo. Estamos abiertos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, sábado y domingo a partir de las 10 a 5 de la tarde. Por otro lado, Suárez informó que para el mes de diciembre se bautizará la segunda producción musical de la agrupación Ensamble y Punto, que lleva por nombre Amores de Sol y Luna, agregando también que los eventos realizados son gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Fundación Museos Nacionales y el Sistema Nacional de Culturas Populares. Gran concierto realizó el cantautor romántico Rudy Márquez en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño este sábado 2 de noviembre para celebrar sus 50 años de vida artística. Márquez expresó su gratitud de compartir escenario con la Orquesta Sinfónica de Venezuela bajo la dirección de Rodolfo Sanglimbeni. Tengo un concierto hermosísimo de 1.600 personas. Tuve un recorrido por todas mis canciones, éxitos que durante muchos años. Estamos una noche bellísima y bueno, se están organizando cosas. Es posible llevar este concierto a otras ciudades de Venezuela y otras ciudades de incluso de la América Latina. Ya, por ejemplo, estamos organizando posiblemente para el año que viene, el 14 de febrero, una gira latinoamericana con Camilo VI, que se está despidiendo de los escenarios, no quiere cantar más, quiere hacer una gira final y nosotros sí. Quién lo vamos a acompañar. Por otro lado, acabo de terminar un disco después de 27 años que no grababa absolutamente nada, con 10 canciones hermosísimas, con orquesta, con coros, discográfica muy interesante, balada ranchera, la bachata, la pop moderna. Y este evento, la directora de la Fundación Teatro Teresa Carreño, Xavier Rivas, le hizo entrega de una placa conmemorativa acompañada por Emilia Márquez, Miguel Isa y Mirla Castellanos, donde el homenajeado agradeció e informó que prepara nuevos eventos para seguir complaciendo al público caraqueño. En el marco del programa Cultura para la Integración que adelanta la Casa Amarilla, la tarde de este sábado 2 de noviembre, la Embajada de México compartió con el público asistente su tradicional celebración del Día de los Muertos. Las presentaciones en vivo de artistas de ambos países amenizaron la estadía del público. Por su parte, la gran Elena Gil manifestó la importancia del intercambio cultural entre estas dos naciones. En este caso le toca a México, casualmente hoy, 2 de noviembre, día para nosotros de los muertos y para México, día de muertos. Tienen un gran significado que tiene que ver con un día de muertos, pero que es más bien el regreso de esas almas que se fueron y compartirlo con ellos aquí en la Casa Amarilla. Hacemos extensiva la invitación al público en general al programa Cultura para la Integración, que se lleva a cabo todos los sábados en los espacios abiertos de la Casa Amarilla, con entrada completamente gratuita. La Fundación Villa del Cine iniciará hoy el taller de técnicas para la actuación, actividad que será dictada todos los lunes y miércoles de 8 de la mañana a 12 de mediodía, dirigido a personas entre 18 y 60 años de edad, en aras de contribuir al desarrollo cultural. El profesor Luis Castillo será quien dictará este taller, ya que cuenta con una larga trayectoria en la preparación de actores. Además, ha sido ganador de premios como Mejor Director de Casting en el Festival de Cine de Mérida. Cada taller contará con la participación de aproximadamente 30 alumnos. Las personas interesadas en participar en los cursos de capacitación de la Villa del Cine deben enviar sus síntesis curriculares con foto reciente al siguiente correo: capacitacion.villacine@gmail.com. Son las 12:15 minutos. Conexión Cultural Cantv ofrece ciclo Días de Cine, donde durante todo el mes le brindará al público una amplia proyección de filmes hechos en nuestro país. El ciclo inicia con la película Bolívar, el hombre de las dificultades, mediante el cual se busca incentivar el debate y la reflexión a través de diferentes obras del séptimo arte. Las proyecciones se estarán llevando a cabo en la sede de Cantv, ubicada en la Avenida Libertador. Todos los venezolanos y venezolanas podrán disfrutar de este ciclo con entrada completamente libre. El Centro de la Diversidad Cultural Ente Venezolano, encargado de emitir los expedientes para Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la UNESCO, anunció a través de su cuenta y de su titular, Benito Iradi, que existe una gran posibilidad de que la tradición parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire sea nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad. El anuncio fue realizado en horas de la mañana de hoy durante el programa Contrastes, transmitido por el canal del Estado venezolano, Venezolana de Televisión, pero no será sino hasta los días 2 y 7 de diciembre que se sepa el veredicto del ente rector, afirmó Iradi. El último paso lo tendremos entre los días 2 de diciembre al 7 de diciembre en Azerbaiyán. Allí, en Bakú, se va a reunir el Comité Intergubernamental, una representación de los 180 países miembros de esta Convención del Patrimonio Cultural y Material, y allí será donde esa instancia decida si la opinión del órgano subsidiario debe ser reconocida. Estamos convencidos que así será. Y el día 5 de diciembre, Dios mediante y San Pedro, en Venezuela, se estará conociendo la decisión de ese órgano. El expediente fue elevado a la UNESCO el pasado año, en el mes de marzo, y hace 3 días el ente subsidiario anunció que esta propuesta debía ingresar a la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 12:18 minutos. Como parte de la programación semanal de la Biblioteca Nacional de Venezuela, este martes 5 de noviembre será inaugurada en los espacios del Complejo Cultural Foro Libertador una exposición, Haití en Venezuela. Esta muestra será abierta al público en la sala Juan Germán Rocio B y tiene como finalidad exaltar los valores culturales de artistas haitianos que residen en Venezuela en aras de seguir promoviendo la diversidad cultural que existe en nuestro país. Al mismo tiempo, la Casa de Nuestra América José Martí, ubicada en el Boulevard Panteón, ofrecerá una actividad denominada Reunión Club de los Abuelos a partir de la 1:30 hasta las 4 de la tarde. Entrevista. Usuarios y usuarias, para nosotros es un placer tener acá a nuestro entrevistado de hoy. Él es Daniel Molina, director de la Casa de las Letras Andrés Bello. Y vamos a hablar con Daniel acerca de las actividades en el marco del mes aniversario del maestro Andrés Bello. Bienvenido, Daniel. Hola, muy buenas tardes. Para mí es un placer estar en Alba Ciudad y además invitarlo a una programación bien interesante que vamos a tener en el mes de noviembre, por el 232 aniversario del nacimiento de Don Andrés Bello. Uh-huh. Comenzamos hoy, todos los lunes del mes de noviembre, vamos a tener dos talleres, ¿no? Un taller que es sobre la poesía de Andrés Bello, dictado por María Ramírez Delgado, y otro taller que es sobre redacción y ortografía, muy útil para la comunidad, que va a ser dictado por Laura Carías. Bien. Esta semana tenemos dos eventos de suma importancia. El que vamos a tener el día martes, que es una tertulia por el centenario del nacimiento de Vicente Gervasi, uno de los grandes de nuestra poesía. Y el día miércoles vamos a tener el bautizo de la primera revista digital de poesía de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, que se llama La Comuna de Bello. Este primer número está dedicado al centenario de Gervasi, y el editor invitado es el poeta Luis Enrique Belmonte. La revista se puede conseguir, disculpa Daniel, ¿Dónde? ¿A través de un link en otras páginas directamente? ¿Cómo la gente puede ingresar a la revista? Como diría la retórica, muy buena su pregunta. La idea es que la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello tiene quizás la mejor página web de todo el Ministerio de la Cultura, y perdona un poco aquí esta locura, pero sí es así. Y en nuestra página nosotros tenemos una cantidad de libros, y vamos a incorporar la revista digital, ¿no? Que la podemos bajar por PDF, una revista muy bien diseñada por Ángela, nuestra diseñadora de la Casa Bello. Y es una revista que se manejó bajo un concepto estético en relación a las virtudes de la poesía de Gervasi. Y hay una cantidad de colaboradores que hacen de la revista un manjar para los investigadores en el ámbito de la poesía venezolana. Qué bueno. La revista va a circular o va a salir digitalmente bimensual. ¿Cuál es la periodicidad? La periodicidad de la revista va a ser en principio bimensual. Tenemos un número pautado para enero que tiene que ver un poco con lo que es un evento que vamos a tener el jueves y el viernes. Uh-huh. Y luego tenemos otro número para marzo que tiene que ver con la Feria Internacional del Libro que se celebra en Venezuela y que está dedicada al Brasil, y ese número está dedicado a la poesía contemporánea del Brasil. Luego en junio tenemos otro número que está dedicado está dedicado al Festival Mundial de Poesía, bien, y que es el 2014. Después del día jueves y viernes tenemos un evento que es de suma importancia para la función de la Casa Nacional de las Letras como elemento dentro de su objetivo, que es el primer coloquio sobre poesía venezolana contemporánea, y la mirada, la lectura crítica está en base a los poetas nacidos a partir de 1970. Esa fecha no es una fecha azarosa. Obedece a que la mayoría de esos poetas empezaron a publicar en los años 90, bien. Y que son gente sumamente joven, sí, llevan 43 años. El más viejo años. Tiene 43, 44 años, bien. ¿No 43? 43, bien. Uh-huh. Sí, 43, eso es, o 44, no importa. Lo que sí es importante es que es una poesía muy poco explorada desde la mirada de la crítica. Entonces nosotros como Casa Nacional de las Letras lo que buscamos es que esa crítica enfoque un poco esa mirada hacia esa poesía que se está publicando y está creciendo. Recuerda que hay dos datos importantes. Uh-huh. La editorial Monte Ávila Editores, a partir del año 2004-2005, empezó también una fuerte respaldo a la poesía joven y empezó a publicar poetas jóvenes con mucha frecuencia. Y el nacimiento de la editorial El Perro y la Rana, que también publicó a muchos poetas inéditos jóvenes, y la crítica no se ha dado, no digo la tarea, pero se ha sido muy poca la recepción de la crítica hacia esa poesía que se está escribiendo. Entonces para nosotros es importante enfocar ese espacio de la producción literaria venezolana, que de alguna manera está al margen de lo que creemos que es muy importante, lo que está pasando en este momento y en tiempos de revolución. Claro, pero ¿creen ustedes que esa crítica afinaría detalles? ¿Sería como pulir la poesía que están haciendo estos poetas nobles? ¿Qué es lo que busca más que todo esa crítica? En función, en principio, la función de la crítica es alumbrar un espacio que por cierto descuido no se toma en cuenta. La crítica, no estoy hablando en uno de los sentidos, la crítica es como criticar mal algo, ¿no? La crítica obedece a cómo explorar determinados aspectos estéticos, claro, y de suma importancia que se están dando en algún género literario. En el caso nuestro es el caso de la poesía venezolana contemporánea. Entonces lo que nosotros estamos buscando es que se alumbre un espacio y se dé una mayor cobertura para los investigadores en un ámbito de una poesía que además es muy rica, muy variada, y creo que mantiene a Venezuela como uno de los países donde la poesía goza de muy buena salud. Qué bueno. Daniel, ahondando más en todo este tipo de actividades, ¿hay algún tipo de intercambio con otras instituciones que estén formando parte de este cúmulo de cosas que se están realizando? Sí, nosotros desde la Casa Nacional de las Letras es fundamental, tenemos relación con varias instituciones. De hecho, en el 10º Festival Mundial de Poesía Nosotros trabajamos muy bien con la Fundación A Todavía Venezuela. Uh-huh. Trabajamos en los nuevos urbanismos, tanto en La Limonera como en Ciudad Belén. Y ahora mismo tenemos una sala en la Biblioteca Nacional, ahí se van a desarrollar algunos eventos. Y tenemos un trabajo con las comunas a través del Ministerio de la Comuna que también nos hace importante. Eso nos da pie para también anunciar que el viernes 14, dentro del evento, tenemos evento hasta el viernes 29 de noviembre. Uh-huh. ¿No? Por eso los invito a que vean la programación en nuestra página web casabello.gov.be, que es, insisto, es una de las mejores páginas culturales que hay en Venezuela. Y entonces tenemos un evento con el ministro Reinaldo Iturriza y vamos a hablar un poco de Bello y la Comuna, porque el lema del mes de Bello se llama Bello en la Comuna, porque creemos que la comuna es aquello que atraviesa todo un espacio de nuestras prácticas cotidianas, y lo que está buscando la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello es estar y tener presencia en la calle a través de nuestras prácticas cotidianas. Entonces es un evento de suma importancia. Hay otro evento que también me gustaría que tomáramos en cuenta, porque cuando se habla, a veces nosotros creemos, cuando se habla de Andrés Bello, nos remitimos a nuestro espacio de cuando éramos estudiantes de bachillerato, uh-huh, de escuela, y los maestros nos enseñaron a un Bello que terminaba siendo como muy aburrido, un Bello que a lo mejor no nos gustaba mucho. Bueno, nosotros creemos que debemos rescatar esa imagen de ese hombre tan importante para Venezuela, y que además fue un revolucionario. Entonces, tenemos un evento muy hermoso que se llama El Léxico de la Cárcel, ¿no? Y es que hay un buen amigo que se dio la tarea de elaborar un léxico, estuvo en pena de prisión un tiempo, y elaboró un léxico que se usa en la cárcel. Entonces, vamos a tener todo un diccionario, todo, sí, un glosario. Es un glosario, que aspiramos que sea un diccionario, y lo hace Jorge Luis Alfonso, y va a ser el día jueves 14 a las 10 de la mañana. Ese evento es bien interesante porque la gente va a creer que el mes de Bello solo vamos a traer expertos, uh-huh, en gramática, y sí, también nosotros queremos acercar, porque todo lo que está atravesando nuestras prácticas culturales para nosotros es de suma importancia, y nosotros creemos que hablar sobre el léxico que se da en los lugares donde hay pena de prisión también nos da una perspectiva del país que nosotros vivimos, ¿no? Claro. No, y que ahí de repente nacen muchos términos que luego se hacen populares. Sí, sí, por supuesto. Y uno ahí conocería entonces el génesis del por qué nació, claro, ese término y por qué lo estamos usando actualmente, si es que lo usamos. Y nos sensibiliza en relación a un tema, el que es el tema de las cárceles, ¿no? Uh-huh. A través de la literatura, a través de un evento tan importante como es el 232 aniversario del nacimiento de Bello, nosotros podemos también sensibilizarnos en relación al tema de la cárcel. Sí. Daniel, producción. De la República Bolivariana de Venezuela, en cadena nacional de radio y televisión, a través del satélite Simón Bolívar. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. El presidente de la República, Nicolás Maduro, inició la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, desde la parroquia Coche en la ciudad de Caracas. Esto es una nueva fase de lo que hemos llamado la segunda jornada del gobierno de calle. Y así lo quiero decir. Vamos a gobernar, camarada, en gobierno de calle, ahora tomando con fuerza Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Por eso yo he decidido elevar a el concepto y a la condición de gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y a partir de hoy va a ser una gran misión, la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para todo el país. Hasta el último rincón vamos a llegar. Ustedes tienen aquí la estrella de los cinco puntos, de los cinco picos, la estrella del socialismo. Cada pico es un objetivo. El primer punto de la estrella de los cinco picos, la organización. la organización. Organizarse para todo, pero sobre todo las comunas. El segundo punto ya ustedes lo están cumpliendo. La planificación, el plan de obras. El tercero, la logística. ¿Cómo se va a mover la logística? ¿Cómo va a llegar la logística? ¿A dónde? ¿De qué forma? ¿Qué necesitamos? ¿Qué podemos hacer en el barrio? ¿Y qué necesitamos llevar? El cuarto punto, la seguridad. El movimiento por la paz. Y en quinto punto, vamos a hacer una prueba. La economía productiva, la producción comunal, la economía comunal. Quinto punto, camarada. Todas estas comunidades, toda Venezuela entera, tenemos que desarrollar una nueva economía. Hey, hey, hey, yo, yo. Desde el África vinieron pa. Y entre nosotros quedaron. Yeah. Todos aquellos guerreros que a mi cultura pasaron. Hemos definido el primer corredor de varias decenas de corredores. ¿Qué es un corredor? El corredor es un espacio geográfico, humano, poblacional. Dirían los expertos, un gran espacio geohumano. Geohumano, de geografía y de humanos. Geográfico, humano. Es un gran espacio sobre el cual vamos a trabajar para transformarlo todo, para construir el barrio nuevo, la comunidad nueva, el barrio multicolor, tricolor que soñaba nuestro comandante Hugo Chávez. En este corredor, que va de aquí desde los sin techo hasta las mallas, es un enorme corredor, vamos a atender 30.000 familias, fíjense ustedes. 8.500 familias más de las que estamos atendiendo los 59 proyectos que ya echamos a andar. En Caracas vamos a desplegar ahora, antes que termine el año 2013, vamos a desplegar 6 corredores. Vamos a atender a no menos de 100.000 familias en Caracas, ahorita pues, arrancandito como dicen por ahí. De sus barriadas en reorganización, en rehumanización con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Estamos hablando, presidente, de 1.770 familias en esta zona, 6.531 habitantes. Y aquí tienen la mesa técnica, la sala técnica constituida. Van ya por la vocería para la sala mayor del corredor. Tienen su plan integral con 43 acciones específicas. Están en una etapa ya superada la planificación y el diagnóstico inicial. Como dijo Chávez, vamos a triunfar. El comandante me dijo, tienes que triunfar a todo mi pueblo. Hemos hecho 19 mesas de trabajo, 20 asambleas de ciudadanos y ciudadanos, donde estamos planificando la ejecución para este proyecto. Tenemos 43 proyectos en los cuales tenemos un plan que es la política de organización en lo social y en lo físico territorial. Y uno de los temas fundamentales que va a tener esta misión que viene planteando el presidente Nicolás Maduro es hacer ciudad en los barrios, construir ciudad en los barrios. Otro de los aspectos muy importantes que es un legado del comandante Chávez es cómo hay una experiencia organizativa. Esta misión está planteando además la posibilidad concreta de hacer el plan de la patria en el barrio, el plan de la patria en la comuna, es decir, cada uno de los 5 objetivos estratégicos, los 5 objetivos históricos planteados y concebidos dentro de esta visión. Entre todas y todos, bueno, comenzando en estos primeros pasos, ahora justamente estamos en la etapa de seleccionar las vocerías de acá, de las mallas del bosque, para integrar la sala mayor. Y acá mismo, en esta escuela, en la escuela Mari Márquez Mejía, vamos a proponer la instalación de la sala técnica del sector. Desde acá mismo con los consejos comunales para seguir avanzando en el desarrollo de la gran misión Barrio Nuevo Tricolor. Y se ha hecho un trabajo extraordinario que vienen adelantando los compañeros y las compañeras de la Alcaldía de Caracas, Funda Caracas, junto, por supuesto, con los consejos comunales que conforman esta comuna en construcción. Aquí tenemos, fíjense, presidente, tenemos proyectos en el orden en los siguientes campos, digamos, ¿no? En el campo de la vivienda, en lo social, en lo socioproductivo, que es uno de los objetivos también fundamentales de la gran misión. Aquí tenemos la lista de obras prioritarias, de manera que uno de los objetivos de esta jornada de hoy, que era llegar a la reunión de evaluación posterior a todas estas actividades, más tarde, con la lista de obras, bueno, aquí está, presidente. Obras en el orden de o relacionadas con mitigación de riesgos, con infraestructura, con espacios públicos y con equipamiento. Y hasta aquí esta presente emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM. Acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Navidades con sabor a Venezuela. Alba Ciudad. Cultura Nacional. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.